Ahora tus mediodías son bien funebreros. Expresión Chacarita, el sello de tu pasión. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Jueves 27 de octubre. Estamos arrancando una nueva emisión, la cuarta de esta semana, como cada uno de todos los mediodías, acompañándote con todo lo que tiene que ver con la información referente al funebrero, a Chacarita Juniors. Ya estás acostumbrado a que en todos los ámbitos estamos con la información permanente y obviamente no, hoy no es la excepción. Estamos en este cuarto capítulo de esta semana con Expresión Chacarita Radio, ya con nuestros compañeros en el estadio, una vez más en el estadio de San Martín, en la cancha de Chaca, porque ahí desde temprano estuvo entrenando el equipo a las órdenes de Felipe de la Riva y sus ayudantes, por supuesto. Vamos a estar en contacto permanente con Damián Bruni y con Esteban Mesa, que están ahí desde muy temprano en la mañana. Muy temprano, algo atípico, algo que ha cambiado desde que Felipe de la Riva está al frente del plantel. Ayer tuvimos la chance y agradecemos la infinidad de mensajes y mails felicitándonos o saludándonos por el programa de Expresión Chacarita TV, donde tuvimos la posibilidad de hablar con Felipe, de que nos cuente cuál era el panorama desde su punto de vista a partir de su llegada. Y es evidente que ha cambiado desde el primer momento, desde antes de ponerse manos a la obra, de ponerse a trabajar, con el momento propiamente del primer entrenamiento donde se encontró con el plantel profesional. Vimos a un tipo que nos sorprendió realmente, que lo vimos con mucha actitud, con mucho carácter, con mucho temperamento, nos sorprendió agradablemente, decimos, y lo vimos preocupado por, entre otras cosas, más allá de su confianza y de su fe de que puede sacar esto adelante, pero decía preocupado por cómo encontró el plantel, fundamentalmente en lo físico. Escuchando algunos fragmentos de lo que nos decía en el día de ayer casi íntimamente Felipe de la Riva, hablando concretamente de cosas nada superficiales, sino bien puntuales y que tienen que ver con una realidad que hoy por hoy es cruda, la que está viviendo Chacarita, ocupando el último lugar de la tabla en este Nacional B. Ahora sí, estamos en contacto con Damián Bruni, con Esteban Mesa en la cancha de Chacarita. Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Javi? Buenos días para vos, para toda la audiencia. Me acompaña, como bien decías, en los pasillos del templo funebrero. Esteban Mesa también, hay algunos colegas, como siempre, los mismos que cada que hay un momento puertas abiertas, somos los mismos quienes acompañamos al profesional. Que, como poquitos. Bien decías vos, ¿cómo? Poquitos. Sí, poquitos. Pero bien, siempre detrás de la información, con algunos. Cosas para comentar de esta mañana en San Martín, con el equipo de Felipe de la Riva, que practicó en la parte física durante gran parte del entrenamiento. Luego el entrenador habló casi individualmente con algunos jugadores, el caso de Mauro Bellone, también hizo lo propio con Sebastián Pena, Damián Toledo, Emilio Vera, Juan Grupo Viesa, algunas tareas tácticas para después complementar el entrenamiento con un partido en el que ganaron los supuestos titulares, vamos a decirlo de alguna manera, por 2-0, goles de Sebastián Pena y Sebastián Herreros. Una mañana en que uno que quizás, no es como, quizás es difícil comentarlo, pero en comparación con otras eras, la verdad que el plantel profesional está trabajando y muy duro. El entrenamiento recién acaba de terminar, los jugadores están metiendo en el vestuario para realizarse, bueno, los respectivos duchas y después hacia la zona del estacionamiento donde se cruzarán con nosotros y empezaremos a hablar con cada uno de ellos. Te decía, Javi, en el correr del programa vamos a estar hablando con ellos y seguramente vamos a estar dando algunas de las noticias y novedades de esta mañana en Villa Maipú, que fue no movido, pero sí bastante exigente para todo el plantel en cuanto al entrenamiento. Que pase con Esteban, que empezamos a desarrollarlo, si te parece. Sí, cómo no, vos decís exigente, pero era algo que nosotros, al menos, que siempre vamos de la mano de la realidad, de la mano de lo que realmente pasa, veníamos citando desde hace un largo rato, ¿no? Y la gente de alguna manera compartió esa idea que tiene que ver con la cantidad de horas que venía entrenando Chacarita. Y vos decís hoy, ustedes decían, una mañana exigente. Bueno, arrancaron cerca de las 9 de la mañana, son las 12, más o menos es un entrenamiento normal de un equipo profesional, ¿no? Es exigente en referencia a lo que venía haciendo hasta ahora. Sí, no, ya aparte un entrenamiento que estuvo cargado con muchos ejercicios, que corrió durante todos los niveles, porque se trabajó en la parte táctica, en la parte física, también se realizó fútbol, bastante bueno, bastante atractivo hasta verlo el entrenamiento, con algunos trabajos también muy movidos para la parte de con los jugadores, así que bien, la verdad que después de la charla con Felipe de la Riva, nosotros quizás comentábamos que de lo que quizás nos había caído el entrenador por algunos conceptos, por algunos detalles, gastando siempre en el detalle, simulando jugadas de partido, y hoy la verdad que se vuelve a ratificar todas esas palabras y podemos decir que, por lo menos para mí, para mi punto de vista, Felipe de la Riva cayó bien en el pueblo funebrero, y me parece que más allá de ser un técnico de trabajadores, están algunos detalles que por lo menos a mí me gustan y me sorprenden algunos conceptos, ¿no? Se trabajó, a ver, concretamente, algo de fútbol se hizo, más allá de esos trabajos que tienen que ver con jugadas en particular, se hizo algo de fútbol, porque vos decías que había ganado el equipo titular. ¿Cuánto tiempo de fútbol se hizo, más o menos? Poquito. Se habrán hecho alrededor de 30 minutos de partido. Ah, bien, bueno. De manera formal. Y después sí, se abundó y se trabajó demasiado, bastante, y bastante bien también en lo que es simulación, si se quiere, en la parte táctica de los jugadores, ¿no? En simulacro de jugadas de partido, jugando siempre por afuera, jugando mucho con los laterales y presionando bien, pero bien arriba. Ayer Felipe decía que una de las marcas de su equipo era que le gustaba que presionen bien arriba. Bueno, hoy quedó a las claras, y por otro lado, estamos ahora en este momento viendo a Pablo Bastianini, que es el único junto a Pedro Fernández que se quedaron tras el entrenamiento, con Pablo Bastianini haciendo jugadas de pelota, digamos, con descarga, sí. Tirar y pegarle al arco en el mano a mano con el arquero. Yo justamente te iba a preguntar acerca de eso, si se había profundizado más en el tema ofensivo, en el tema de defensa, o simplemente en esto que mencionabas vos de jugar por afuera y algunos aspectos tácticos nada más. No, en realidad sí, en la mitad, digamos, de la práctica, Felipe de la Riva se paró a Vera, Toledo, Tene y Grupo Viesa, que quizá para mí van a ser los cuatro titulares en el partido con Quilmes, además considerando que ayer nos marcaba que él quería jugadores altos porque Quilmes jugaba mucho con pelotazos. Se puntualizó mucho al principio en tareas defensivas, más que nada en la tarea de cómo quedar parado en vistas a un pelotazo del arquero, del rival, ¿no? Y quedar siempre bien parado, es algo que se puntualizó, y a medida que iba avanzando la práctica, se iban agregando jugadores, se iban agregando las diferentes líneas, llegando hasta Pablo Bastianini y Sebastián Herrero, quienes son los delanteros en esta mañana, y a partir de ahí otros trabajos con manejo de pelota y ya en la parte ofensiva, y cómo es que Chacarita va a llegar al arco en los próximos partidos, ¿no? Algo que Felipe mostraba preocupación, porque nos decía en el día de ayer que no es que le preocupaba la falta de gol, lo que le preocupaba era la generación de juego, algo que Chacarita estaba careciendo, y que hoy se hizo y se puntualizó bastante en ese tema, Javi. Sí, es verdad, fuera de micrófono, en muchos aspectos, en muchos fragmentos del diálogo que tuvimos ayer, fuera de micrófono también, Felipe de la Riva demostró que es un tipo que la tiene muy clara y que conoce mucho de este tema. Algunos, esto lo remarco porque con su, si bien hace un largo rato que está al frente de distintos planteles y la gente por momentos cuando se acercaba el nombre de Felipe de la Riva decía, pero ¿qué dirigió este hombre? Juventud Unida, Flandria, esos equipos a lo mejor de menor nivel en cuanto a categoría en comparación con Chacarita, pero lo cierto es que ha demostrado, al menos mediante su convicción, su diálogo, su palabra, que conoce mucho. Y nos contaba, en función de esto que decías vos, que él decía, yo reconozco que a lo mejor Deportivo Merlo en esta última etapa ha carecido de gol, porque contaba con jugadores que a lo mejor técnicamente desperdiciaban jugadas o no lo concretaban en la última puntada, pero generaba situaciones de gol claras y se perdía 6, 7 goles por 8 goles por partido. Y había visto, nos comentaba, las presentaciones de Chacarita y le sorprendía y le preocupaba mucho que Chacarita ni siquiera generaba situaciones de gol. O sea, ese era un aspecto, por eso te preguntaba si habían entrenado en la parte ofensiva, ¿no? Sí, sí, sí, como quizás en todas las líneas, más que nada, yo también esto en simulación de jugadas que se pueden llegar a dar en un partido. En el momento en el que se separó a estos jugadores, a estos supuestos 11 titulares, también obviamente se fueron agregando jugadores rivales y el resto del plantel quedó haciendo un juego reducido sobre la popular de la calle French. Y después, cuando ya quedó poquitos, digamos, el plantel diferenciado, estos últimos se fueron a hacer el trabajo con hielo, más que nada regenerativo, ¿no? De regeneración. Javi, si te parece, te vamos tirando con Esteban, que también se suma de algunos puntos de esta práctica, principalmente en relación al plantel, como ser que Javier Páez y Juan Manuel Codelli fueron los únicos dos que se encuentran lesionados y que trabajaron de manera diferenciada junto al médico. Javier Páez, que tiene un principio de contractura, una dolencia muscular, una fatiga muscular en el posterior, con lo cual se dio, bueno, se trabajó diferenciado y me parece que ha descartado para el partido con Quilmes. Y por otro lado, que se sumó al plantel Juan Cruz González, un jugador de la cuarta división y que ya a partir del día de ayer y hoy entrenó con el equipo, con el plantel de Felipe de la Riva. Le damos la bienvenida, que se suma al aire de AM1300, Esteban Mesa, que también tiene algunos conceptos para brindarnos, alguna otra mirada de este entrenamiento de la práctica en Villa Maipú. Vamos, dale. Bueno, pues, Javi, Dami, buenos días para ustedes, para toda la gente, un gusto. Como siempre, saludarnos en este mediodía bien funebrero. Dígame, Mesa, más que nada arrancar por el lado de, decía recién Damián, los supuestos 11 titulares que la gente quiere saber quiénes serían en este caso. Bueno, este equipo que en principio, como vos decías, sería el titular, se formó con Tago en el arco, Vera, Toledo, Pena y Grupo Viesa, en la mitad de la cancha Dolci, Marchán, Bellone y Niso, Hereros y Bastianini en la delantera. En principio sería un 4-4-2, porque Bellone y Niso alternaron las ubicaciones en el centro del campo de juego, uno más retrasado y uno más adelantado, que por momentos parecía que Bellone se paraba con Sánchez, pero alternaban en un ataque cada uno. Entonces, finalmente sí, es un 4-4-2, bien por el lado de los suplentes. Al arco estuvo de a ratos, estuvo Pedro Fernández y en otro momento estuvo Gonzalo Carniel. La línea de cuatro fue con Gutiérrez, Saldivia, otra vez mostrando la gran categoría del joven central, Espíndola y Morales por la izquierda. En la mitad de la cancha, Rossi, Piz, Centurión, Raimonda, sí, ya parado este equipo suplente con Raimonda como enganche, Piris y Herrera en la delantera. Recalco esto de Raimondo porque el equipo titular, como explicábamos recién, era un 4-4-2 bien definido. Y el equipo suplente con Raimonda en esa función de enlace, sí, bien definido como enganche. Hacemos un alto, sí, y danos algún tiempito que se está acercando Mauro Belloni para dialogar con la prensa, uno de los jugadores que dialogó con Felipe de la Riva en la mitad de la cancha en el entrenamiento de hoy, que después surge como uno de los posibles titulares en la mitad de la cancha. Bien, un equipo este de que pone hoy en el entrenamiento de hoy Felipe de la Riva, que me parece que tiene que ver y esto, ustedes me avisan, chicos, cuando está Bellone. Sí, ahí estamos, ya lo tenemos. Ah, bueno, dale. ¿Te parece? Dale. Estamos hablando con alguno, a un colega, esperamos que finalice y ya lo agarramos con Mauro Bellone, y también vemos de facilitarle el teléfono para que puedas vos dialogar y hacerle alguna serie de preguntas, si te parece. ¿El resto de los jugadores todavía están en el vestuario o ya se fueron algunos? No, ya algunos sí, los primeros que finalizaron, estos grupos que yo te decía que había terminado de entrenar cuando se estaba disputando el partido, pero yo lo vi salir a Halstead nada más. Después, si alguno de los otros juveniles salió, la verdad yo no lo vi, y ahora empezó a salir Mauro Bellone, y calculo que a partir de él, el grueso de todo el plantel, decir que Chacarita vuelve a entrenar mañana en el estadio, y el próximo sábado a puertas cerradas. También lo hará en el estadio, pero ya a puertas cerradas, en donde Felipe de la Riva va a practicar con pelota parada. Sí, algo que le preocupaba con respecto al partido frente a Quilmes. Mientras esperamos a Mauro Bellone, te pregunto, ¿Páez se lesionó hoy? No, hoy ya desde el comienzo del entrenamiento lo hizo de manera diferenciada. ¿Y no dijo si se había lesionado en la casa después del entrenamiento de ayer? No lo mencionó, pero seguramente. Seguramente. Ok, pregunto esto porque ayer, cuando terminó el entrenamiento, no estaba lesionado Páez. Me sorprende, digo, una impresión. Después lo vamos a confirmar bien. Y habrá que ver, sí. Habrá que indagar con el jugador. A ver, te corto un segundo que lo tenemos a Mauro Bellone para dialogar. Bueno, Mauro, Felipe de la Riva fue con uno de los primeros que dialogó hoy en la mañana, que fue lo que te dijo, te dio algunos conceptos. Después quizás jugaste en el equipo supuestamente titular. No, me preguntó más o menos, aparte de las cosas futbolísticas, cómo ando acá en Buenos Aires, cómo me manejaba, la comida, el tema de mis horarios, y nada, la verdad que se interesa mucho. Y netamente en lo futbolístico, veíamos mucha gesticulación de parte del técnico, también que vos en algunos momentos le brindabas algunos conceptos. ¿Te hizo hincapié en algo en particular, en tu posicionamiento dentro de la mitad de la cancha? No, en los movimientos ahí, todo el 2-5, siempre uno tiene que estar de contención, y por ahí me da un poco más de libertad para ir para arriba, pero bueno, tengo que también cumplir las funciones de cinco. ¿Cómo te mentalizas vos? Porque salió el Chulo Riboira, quizás que te tenía relegado, mucha gente también pedía y Bellone dónde estaba, qué pasó con Bellone, viene un nuevo técnico y te tiene en consideración casi inmediatamente en la primera práctica de fútbol. ¿Cómo te sentís vos y cómo hacer vos justamente para dejar todo lo que pasó atrás y cambiar ese chip y volver o mentalizarte plenamente en el partido? Sí, creo que por ahí uno lo que va a sentir bien es que uno venía trabajando bien, que si uno se caía cuando llega el nuevo técnico, uno más que uno no haya jugado, no te iba a poner. Creo que lo que me gustó es que yo seguí entrenando igual y bueno, si se me da la posibilidad este fin de semana, y el partido justamente contra Quilmes, lo empezaron a hablar, empezaron a charlarlo, cómo lo vive el plantel. Imagino un partido muy duro, con mucho pelotazo, pero en principio ustedes cómo lo viven. No, creo que hay que analizar como todo partido, sabemos que Quilmes es un buen rival y nada, tenemos que priorizar lo que hacemos nosotros, que solo son las cosas bien, lo demás más allá del sol. La última para cerrar, te decían en la charla, quizás hace mucho que no jugás, quizás sos uno de los titulares para Felipe de la Riva. ¿Cómo pensás vos el partido con Quilmes y cómo ves el momento de Chacarita? Y creo que el partido con Quilmes va a ser detalle, creo que cualquier detalle mínimo va a marcar la diferencia, puede ser que está muy atento, pelota parada, que se juega mucho, los laterales, los fouls, los horarios, creo que eso va a ser lo más importante. Y el momento de Chacarita, que digo porque quizás te toca de dentro porque compartís el plantel, pero quizás mucho no por el hecho de no haber protagonizado muchos minutos. Sí, creo que por ahí, al no haber jugado, uno por ahí puede pensar esto, pero la verdad es que si uno hubiese pensado eso, hubiese estado muy mal acá adentro, y cuando llega un nuevo técnico se estaba mal. Creo que el grupo de chicas de acá es algo impresionante, creo que la buena onda, siempre tratamos de salir todos juntos, y bueno, el último partido los chicos les fue bien allá y esperemos que este fin de semana sea lo mismo. ¿Y la gente, sentías eso que te pedía por redes sociales, en las diferentes webs, todos diciendo que Bellone vino, que juega bien, que viene de Colón, que era uno de los cinco quizá futuros del fútbol argentino? ¿Cómo lo sentiste vos y si te llegaban esos comentarios? Sí, por ahí me llamaban, me preguntaban, por ahí también me hacían leer cosas. Creo que uno también eso lo levanta un poco cuando uno no juega, aunque por ahí no es lo que uno quiere, porque lo que quiere jugar y que le digan cosas porque lo vieron jugar, pero muy contento también a la gente. Bueno, Mauro, la mejor de la suerte y esperemos que te toque jugar como titular el próximo domingo contra Quilmes y que sea lo mejor para vos y para el equipo. Bueno, muchísimas gracias, saludos. Ahí está Javi Mauro Bellone, uno de los que para mí, por lo que decía Felipe de la Riva hoy y por lo que vimos, me parece que va a ser uno de los números puestos para el mediocampo funebrero. Muchachos, ¿ustedes están al aire libre o están ahí adentro de la zona donde habitualmente salen los jugadores donde hacen las notas? No, en esta oportunidad generalmente nosotros estamos debajo de la popular Gutiérrez, sobre la calle Gutiérrez. Nosotros ahora estamos en el rincón, en una de las esquinas, sí, al costado del vestuario, y salen todos los jugadores. Podemos ver que Nicolás Tabor y Sebastián Pena se disponen a hacer alguna sesión para la tele, alguna nota, porque ahí está nuestro colega Daniel Cassioli. No sé si estarán trabajando para TIC Sport o alguno de esos medios nacionales. Y nosotros estamos aquí, relegados en una esquina, viendo cómo pasan los jugadores, y bueno, media que se va llamando, se disponen a dialogar con nosotros. No sé si querés dialogar con alguno en particular vos. No, ustedes nos van diciendo a medida que va apareciendo algún jugador. Me gustaría charlar un poquito con Tauber, pero vemos en función de la disponibilidad. Te preguntaba más que nada por el tema del viento. ¿Hay viento por ahí? Porque hay por momentos como demasiado ruido en la línea. Sí, mucho viento, porque al estar descompado, pero la declaración de Bellone sí llegó bien. Sí, no, llega bien, pero por momentos entra como un poquito de viento. Está bien, vamos bien. Bien, bueno, pasa con Grupo 10 a Tauber, te digo que es vamos a tener que esperar un ratito. Bueno, si querés... Por cómo viene, para el cierre del programa seguramente va a estar, lo vemos a Saldivia, también Gastón Rossi, pasan algunos de los juveniles, esperamos que salga el grueso de los que quizás hoy fueron titulares para dialogar con alguno. Si querés, mientras tanto, y como para comentar un poquito el presente que tiene que ver y algunas cosas que quedaron afuera de la nota que pusimos al aire allá en Expresión Chacarita TV, repasamos algunos conceptos de Felipe de la Riva, que atentamente nos recibió ayer en el Estadio Chacarita después del entrenamiento. Sí, a ver, me aguarda Javi, que está Sebastián Pena, que va a hablar, a ver. ¿Me esperás un segundito? A ver que lo... Ahí lo ubicamos, ya habla con los colegas también, metemos el micrófono y hablamos con Sebastián Pena, Javi. Esperamos entonces. Bien, por el defensor, a ver. Sí, es porque ahí está, se ve que uno de los chicos, bueno, hay gente llegada que está haciendo unos videos por el tema de un cumpleaños, pasan los jugadores también a saludar, ahí estamos, ahí ponemos el micrófono. Te pudimos ver como titular, conforme, contento. Sí, intento más que nada porque se trabajó tranquilo, por fin una semana de tranquilidad, el triunfo nos vino bien y esperemos que sea levantado. Y cambiás la saga central, en este caso Sáenz Páez para quien dice Toledo, características no son similares, ¿no? Sí, por ahí es un poco de altura, pero también va bien de arriba también. Podemos estar ordenados, como decíamos el otro día en Jujuy, y que podamos ganar de local, más que nada darle alegría a la gente y seguir acortando puntos arriba. ¿Se ve un equipo que presiona eso, lo que le está pidiendo de la Riva? Sí. Se hemos ordenado principalmente. Y con el orden empezar a funcionar. Eso fue lo primordial de toda la semana. Trabaja mucho en lo físico, ¿no? Pensando en, como decís vos, en presionar al rival en todo momento. Sí, pero o sea, esta semana se trabajó el primer día en lo físico, todo fue más táctico y futbolístico realmente. Acá es un tema mental que hay que cambiar a los jugadores, que por suerte te decía que vino bien esta semana para trabajar así, porque no acá se habló mucho de lo físico, cosa que nosotros no pensamos que era así. Mucho se habla de que Quilmes tiene como una de sus armas la pelota parada. ¿Chacarita hizo cómo está? Que mañana el técnico lo va a trabajar. Un déficit que tuvimos nosotros. Hay que trabajarla, hay que estar concentrado y atento. Yo creo que podemos. Ahí estaba Javi y Sebastián Pena. Hablamos con Julio Marchán, que se está acercando, a ver si se pone el santiagueño de Alvar por un momento. A ver, Julio, ¿puede ser dos preguntitas? Julio, ahí está Javi, lo enganchamos a Julio Marchán. Bueno, Julio, el nuevo técnico Felipe de la Riva, mucho grito también, mucho orden tiene en la mitad de la cancha. Sí, sí, está tratando de ir mostrando pretensiones, bueno, obviamente que tenemos que llegar de la mejor manera, pero tratar de ir acomodándonos a lo que pretende. Quizás el Chulo te consigaba como doble 5, tirado al centro de la cancha. Ahora Felipe te pide que juegues por afuera. ¿Modifican mucho tu posición, no dentro de la cancha, pero sí tus movimientos? No, es más o menos parecido. Obviamente que hay que tener un poco más de dinámica jugando por afuera. Pero bueno, estamos con ganas. Nos ha venido bien el último resultado en lo anímico. Obviamente que tenemos ganas de seguir en esta senda y bueno, trataremos el domingo volver a repetir el resultado como lo hemos hecho en Jujuy. Más allá de lo que se ve dentro de la cancha, en el orden, en la presión, de la Riva puntualizan algunos otros conceptos, también vemos que es un técnico bastante detallista. Sí, nos vamos conociendo, tenemos pocos días de trabajo recién, pero bueno, es normal, hay que estar atentos, hay que ir acoplándonos a él y a su cuerpo técnico, y bueno, con las mejores intenciones, obviamente, porque es el bien, digamos, es el bien de todos. Bueno, Julio, la mejor de la suerte para el Covina, gracias. Dale, muchas gracias, que estén bien. Ahí estaba Javi, Julio Marchán, y está Felipe de la Riva, si querés ponemos el micrófono para hablar con el entrenador. A ver si hay alguna pregunta interesante o si, bueno, podemos sacarle algo jugoso a Felipe. No por él, obviamente, sino por con vistas a la actualidad de este minuto a minuto. A ver, ahí vamos. No, lo más probable es que con quién se juega este equipo que vieron hoy, lo más probable. Y sí, el tema de la pelota parada ha sido un inconveniente importante. No tenemos tantos profesores. Pero seguramente mañana vamos a trabajar bastante en ese aspecto. Pena recién nos decía que él, lo que vos le decís es que busca un equipo ordenado. ¿Eso es lo primordial? Sí, y todo. Todos los equipos tienen que estar ordenados, digamos, es algo natural y cualquier entrenador te lo va a decir, no hay ningún equipo que haya ganado algo, que haya ido bien siendo desordenado. O sea, primera medida, un equipo muy ordenado. Segundo, un equipo agresivo. Y tercero, obviamente, tener buen control de pelota para poder llegar al rival. Pasa que todo eso hay que trabajarlo y es imposible meter todo en un día, no hay cuerpo que aguante, pero para mí va bastante bien la cosa, yo estoy bastante conforme, salvo algunos pequeños acoples defensivos, pero que son naturales por cambiar el sistema, por falta de costumbre en algunas cosas, pero estoy realmente bastante conforme con lo que estoy trabajando, ¿verdad? Estoy bastante rápido. Estoy un trabajo paseando. ¿Está buscando que sea el 9 que convierta ante la falencia de goles que tiene Chacarita? Sí, bueno, lo primero que debe hacer es que tengan situaciones. El equipo tenga profundidad, que tenga situaciones. Yo no me quiero quedar demasiado sobre este tema porque la verdad es que yo he visto el partido de Chacarita y los delanteros han tenido muchas posibilidades, como para decir que está pasando un mal momento. Lo primero que tenemos que conseguir como equipo es que aparezcan situaciones de gol. Naturalmente, por el lugar que ocupa en la cancha, la mayoría las va a tener él, pero si lo hace él, si lo hace Dolce, si lo hace Marchán, a mí me da lo mismo. Pero bueno, naturalmente él va a tener más chance que los demás y bueno, esperemos que se aproveche. Felipe, hablabas de orden y de tenencia de balón, pusiste en la mitad de la cancha un doble 5 de buen pie y sobre todo también vi que pediste que los laterales sean funcionales y pasen bastante la mitad de cancha. Sí, cuando un equipo juega con línea de 4, los laterales tienen que ser importantes en ataque, si no, no me gusta la línea de 4 estática. Pero por suerte están bien, estoy conforme con el equipo, los laterales pasan bien, cada uno con su característica, Grupo Viesa muy inteligente y el otro chico muy rápido. Y bueno, vamos de a poco, no tengo demasiado para decir. Estamos trabajando y tratando de mejorar lo más que se pueda de acá al domingo. Y creo que hemos evolucionado bastante igual. Creo que el equipo ha progresado bastante, estoy bastante conforme con lo que veo. ¿El doble 5 es la idea es que se paren uno al lado del otro o siempre uno más retrasado? No, el doble 5 va a jugar en el campo nuestro la idea es que en el campo nuestro jueguen uno al lado del otro en la zona, y en campo rival que uno de los dos siempre salga a presionar y tienen dos funciones distintas. En zona defensiva juegan en zona, y en zona ofensiva rompen la línea y hay uno de los dos que tiene que llegar al ataque o salir a presionar si la tiene el rival. Pero también lo están haciendo bastante bien. Es un trabajo que lleva tiempo, pero creo que son jugadores inteligentes, con experiencia. Salvo el chico Liso, que es un chico que está empezando, pero es muy aplicado y entiende rápido. Así que, sinceramente, es muy difícil de saber qué va a pasar el domingo. Pero yo tengo que ser sincero, estoy realmente conforme con lo que han progresado. Si bien no es el equipo que uno quisiera todavía, pero yo he notado un progreso interesante entre el martes y el jueves que me ha dejado bastante contento. Hiciste mucho hincapié también en el táctico, en la velocidad de Hereros y aprovechar la rapidez que tiene el Elsi Vélez. Bueno, hay que trabajar mucho sobre la característica de cada jugador. Yo prefiero que sea así. Yo prefiero que Hereros den la pelota 20 metros adelante y prefiero que Bastianini se la den al cuerpo, es algo lógico. Y aunque parezca una pavada, eso lo tenés que mecanizar y lo tenés que trabajar y lo tenés que resistir para que después en el partido parezca como algo natural, pero que para que salga hay que repetirlo y repetirlo muchas veces. Felipe, gracias y buena suerte para lo que viene. No, gracias a ustedes. Chao. Ahí está Javi, entonces, la palabra de Felipe de la Riva. Ya lo habíamos tenido ayer, lo escuchamos anoche en el programa de Presión Chacante Retro. Otro lujito que ganamos de tener la palabra otra vez el técnico, pero esta vez en vivo, en AM1300. ¿Se pudo escuchar el Javi? Está bien, sí. Sí, sí, sí. Te pregunto, ¿Felipe de arriba sigue por ahí o ya se fue para meterse en el auto? Sí, sigue por acá conversando. Estaba mandando saludos para un cumpleañero que vino a firmar un poquito, unos saludos que necesitaba encima. Está bien, no, nosotros nos vamos a ir a la tanda, pero me hubiese gustado preguntarle, porque en función del equipo que vos me das, Esteban, me parece que este equipo tiene que ver con una cuestión de altura, ¿no? Yo no sé si realmente este es el equipo que Felipe de la Riva tiene en vista para la continuidad del torneo, pero me parece que en este caso particular tiene que ver, fundamentalmente por lo que hablé yo ayer con él, con la altura, ¿no? Lo veo apenas Toledo a Krupoviesa en el fondo y, bueno, a lo mejor a Bastianini también, por el tema de que el rival es Quilmes, ¿no? Y me gustaría también saber, en dos días, en qué vio él o a qué atribuye este cambio, este avance, esta mejora, porque en definitiva es buenísimo que así sea, pero me sorprende que del martes al jueves haya visto una mejora tan importante y por dónde pasaba, ¿no? Si en la actitud de los jugadores, en un cambio de aire que tiene que ver con lo psicológico. Pero bueno, si lo pueden ubicar y hacerle a ver algún comentario más fuera de aire y después nos lo cuentan por esta vía. Nosotros vamos a la tanda, que estamos recontra atrasados y enseguida volvemos. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero 3246, Caseros. Teléfono 4734-8318. Telbón Singería, chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín. Teléfono 4738-5978. Programa de Protección Ciudadana. La gestión y Boscus instaló cámaras de seguridad que monitorean todos los barrios del distrito y ahora está colocando cámaras en villas y asentamientos. Además, puso en marcha las nuevas patrullas municipales y presentó la primera unidad de monitoreo móvil del país para reforzar el control en zonas específicas y en grandes eventos. Secretaría de Gobierno. San Martín Avanza. Gestión y Boscus. Municipalidad de San Martín. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8 4510, 4768 3095. Supermercados Seven. San Martín, San Isidro, Vicente López y Capital Federal. MGO Potenza. Servicio mecánico integral del automotor. Inyección electrónica. 1 de agosto 4300, Villa Bonich, San Martín. Teléfono 4847-9306. Futuro Neumáticos. Asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos, Ruta 8, kilómetro 20300, Loma Hermosa, Parada La Finita. Juguetería y librería Tutti Frutti. Visítanos en Casa Central, Belgrano 3207, San Martín, o en sucursal Villa Adelina, Paraná 6708. Pinturas e impermeabilizantes Taque 56, látex, lacas, barnices, esmaltes sintéticos, Taque 56. Pedidos y envíos al interior, 4484-6623. Taque 56, pinta naturalmente. Motivation Sex Shop, único y exclusivo en zona norte, Sarmiento 2060, primer piso, San Martín. Cremas y productos íntimos, todo lo que podés imaginar. Cienfuegos, la diversión segura. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Hola, soy Nico Tauber. Quédate escuchando Expresión Chacarita. minutos del mediodía. Volvemos a San Martín a ver si hay algún jugador a punto de poder escuchar su palabra. Chicos. Sí, Javi, aquí seguimos acostados, saludamos a Nico Tauber, que se está acercando, si nos hace unos momentos, ya nos vamos a poner cómodos para poder hablar con el arquero de Chaca, que ahora lo veo hablando con otros colegas, no es un momento nada más, ya nos vamos a ir acercando. Decime. Por lo pronto, Javi, Felipe de la Vía ya se había retirado al estuario, así que estamos esperando para hacerle tus consultas, lo que vos decías. Javi, por otra información importante que tenemos que dar es que, bueno, en principio el comunicado que emitió el club mediante su página web era que mañana el entrenamiento era puerta cerrada. Bueno, va a ser a puertas abiertas y recién el sábado va a ser cerrado para la prensa y va a entrenar aquí en el estadio, tanto viernes como sábado. El sábado va a practicar la pelota parada, es por eso que cierra las puertas a la prensa. Y el día lunes, ¿sí? No va a haber libre como para es habitual, después del partido, y va a hacer el entrenamiento en cancha de Sportivo Italiano, en el estadio, y los jugadores que no participen del día domingo frente a Quilmes van a jugar un amistoso contra los suplentes de Italiano. Pero los titulares también van a estar ahí entrenando. Sí, señor, todo el plantel va a entrenar en Sportivo Italiano. El plantel que juegue, el equipo que juegue el domingo Bien. Va a ser regenerativo, sí. Y los suplentes, los que no participen del encuentro, van a hacer el amistoso contra los suplentes del Sportivo Italiano. Esa es una pulseada, entre comillas, que ganó Felipe de la Riva, ¿no? Porque estaba muy preocupado con el tema del entrenamiento y de la cantidad de días que iban a tener de entrenamiento, y ayer estaba un poquito preocupado porque suponía que el lunes no iba a poder entrenar, pero bueno, es una buena noticia como para poner el plantel a punto, ¿no? Claro, exactamente. Si no viene Tauber, leo algunos mensajes que nos va enviando la gente al 4856-8819 o mediante mensaje de texto al 1560-22-3081. ¿Vos me decís? Dale, los escuchamos. Algunos mensajes que tienen que ver con que tienen que ver con este presente, con esta charla de la Riva. De la Riva, me gusta de la Riva, me gusta que... Sí. Sí, justo se acercó Nico Tauber, así que hablamos con el arquero de Chaca. Nico, le ha llegado un nuevo técnico y hoy ya empezaron el fútbol, se dio más o menos una idea de lo que prefiere dentro de la cancha. Sí, desde el primer día. Está bien, cada técnico tiene su estilo, creo que el grupo se adaptó muy bien a lo que quiere y ellos se adaptaron muy bien al grupo que se encontraron. Gente que vino con muchas ganas, gente joven, muy comprometida, convencida. Suma el convencimiento que teníamos nosotros y ojalá que se quede. Mucha presión pide en el campo de juego. Primero el orden. Se basó, hizo mucho hincapié en eso, en el orden. No sé si estamos cerrados, salía presionado. Sí. Y en realidad es el concepto básico en el fútbol. Hay veces que uno, por arriesgar de más, termina cometiendo errores y termina perdiendo partido. Ojalá logremos el orden que él busca. Creo que la semana se demostró que el equipo progresó día a día, porque estamos trabajando tácticos desde el primer día que vino. Y ojalá que primero logremos un orden táctico en todas las líneas, que hagamos que para el rival seamos un equipo incómodo, un equipo difícil, y después, lógicamente, tener el convencimiento de jugar y presionar en cada sector y de manera correcta para poder inquietar al rival. Javi, te está escuchando Nico Tauber. ¿Qué tal, Nicolás? Javier Ruiz te saluda, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo andás? Todo muy bien. Nico, quería preguntarte un par de cositas que tienen que ver con qué fue lo que, o si hubo algo de, que los sorprendió a ustedes desde la llegada de Felipe de la Riva, que le llamó la atención o que marcó una diferencia importante en cuanto al trabajo que venían haciendo. No, la verdad que a mí no me corresponde, Javi, empezar a comparar un técnico con el otro. Estamos hablando de un técnico con una trayectoria impresionante, como era el Chulo, y un técnico que se está ganando un nombre en la categoría, que viene haciendo mérito. Creo que la pregunta que vos me estás haciendo me compromete a mí. No porque no tenga mi pensamiento y mi forma de pensar, ¿no? Pero son dos técnicos que se ganaron su nombre, se ganaron su prestigio, y no me corresponde a mí comparar qué es bueno y qué es malo en cada uno. No, está claro. La pregunta no iba apuntada a comparar al Chulo con De la Riva, pero me sorprendió, porque él mismo lo dijo también y lo mencionabas vos, no por un tema de comparación, sino porque vos decías que del martes a hoy, y lo mismo decía De la Riva hace unos minutos, había mejorado mucho el plantel o había mostrado grandes avances, y vos con tu experiencia sabés que en el fútbol no hay magia, cuesta un tiempo a lo mejor readaptar o modificar algunas cosas. A mí también me sorprende que en dos días, me sorprende alegremente, se haya podido mejorar tanto como fue sorpresa desde el punto de vista de lo que decían ustedes, ¿no? Sí, eso ni hablar. Hay veces que se hace difícil adaptarse a un nuevo técnico, que el técnico se anote a un nuevo grupo. Y eso es verdad. El grupo o el equipo que ha trabajado en la semana ha ido de menor a mayor, y eso la verdad que es muy muy importante. Porque por ese camino yo creo que vamos a progresar rápidamente y vamos a llegar a una solidez individual y grupal rápido. Entonces, eso no, la verdad que nos deja tranquilos. Nico, la última, y sin querer incomodarte, porque sos un tipo que siempre va de frente, que siempre da la cara y que a la vez sos medido y resguardás la intimidad del plantel, te pregunto, porque recién uno de tus compañeros, cuando le hacían una pregunta, medio como que respondió con un dejo de fastidio en cuanto a que se mencionaba que el plantel no estaba bien físicamente. Te pregunto a vos, ¿cómo lo ves? ¿Si estás de acuerdo con esto, con que a lo mejor estaban un poquito bajos en lo físico y que a lo mejor esto haya tenido que ver con algún rendimiento menor en lo que podría haber dado Chacarita a lo largo del campeonato hasta ahora? Yo personalmente digo que el problema no es físico, ni es futbolístico, ni es no tener un plantel preparado para tal circunstancia. Creo que el problema nuestro es puro exclusivamente mental. Hemos perdido partidos que quizás no merecíamos perder, y eso está haciendo que el estado de ánimo vaya cada vez peor. Obviamente que la responsabilidad, por eso digo que la responsabilidad de nosotros dentro de la cancha para levantarlo esto, yo lo dije desde el primer día, inclusive lo dije desde el primer día, que la imagen que dejamos no fue la mejor. El día a día de este grupo es impresionante, y están invitados cualquiera a venir a ver de la manera que se está entrenando y el compromiso que hay a la hora de entrenar y a la hora de encarar cualquier partido. Lo que pasa es que en el fútbol después hay que plasmarlo con resultados, hay que demostrarlo los sábados, nosotros lo sabemos eso. Pero bueno, aprovechando el triunfo del fin de semana pasado, yo creo que el estado de ánimo del grupo ha cambiado mucho, y ahora depende de la inteligencia nuestra utilizar eso para lo que queda. Ojalá llegue pronto, Nico, ojalá se iluminen para que ya arrancar o seguir esta marcha que arrancó el otro día en Jujuy y que recupere el rumbo Chacarita. Te mando un abrazo grande y, como siempre, agradecerte cada uno de tus contactos que tenés con nosotros. Dale, Javi, un abrazo ahí para todos. Un abrazo. Chao, chao. Nicolás Tauber, en el aire de AM1300. Chicos, ustedes manejan ahí. Bueno, Javi, agradecemos ahí a Nicolás Tauber, que tuvo la deferencia de hablar con nosotros al aire. Charla que pudimos escuchar y que fue bastante concreto y respondió a lo que se le preguntaba. Sí, a ver, yo por eso le decía, y a veces hay que cuidarlo, es verdad, un poquito al jugador porque está en el medio de una situación, ¿no? Y Nico Tauber es, como le decía yo a él, es uno de los que en los peores momentos no tiene ningún problema en salir a hablar. Cuando los demás se quedan adentro del vestuario, él sale, habla, da la cara y me parece fantástico como tipo, como jugador. Pero obviamente hay cosas en las que uno entiende que el jugador no las pueda decir, pero se notan como son y la gente lo sabe. Y ayer lo decía el mismo de la arriba, yo puedo hablar de esto, puedo hablar del tema físico y uno no quiere tirar para atrás, pero es la realidad, lo decía de la arriba, insisto, esto es un secreto a voces, lo puedo decir porque la gente que habitualmente viene a ver a Chacarita y que lo sigue a todas partes, se da cuenta cuando ve el partido. Entonces, está claro. Y el mismo Felipe de la Riva, off the record, nos decía, a lo mejor la gente o muchos se preguntan por qué a Chacarita le cuesta tanto de local. Y tiene que ver con que la cancha de Chacarita es grande, con las dimensiones de la cancha de Chacarita. Eso es lo que dejaba deslizar el nuevo técnico, ¿no? Y al ser una cancha grande, y si el estado físico no es el mejor, llega un momento que comienza a pesar eso. Claro, bueno, sí, y no hay muchas diferencias, porque tal vez uno piensa y se pone a repasar las medidas y más o menos es una medida estándar, pero 2 metros más de ancho y ya el jugador lo siente, lo nota y se tiene que acomodar de otra manera. Definitivamente, aunque a muchos le cueste creerlo, es así, a la hora de pararse en el campo de juego y sentirse cómodo, 2 metros más que tenga una cancha de otra, de ancho o de largo, y ya se nota y muchísimo. Es verdad, la gente que opina por AM1300 con nuestras vías de comunicación, dice Sebastián, que no manda, no dice de dónde es, me gusta que de la arriba exponga el estado físico del plantel y que los quiera poner a punto, es la única forma. Otro mensaje con Roberto Burgos, que no está tan contento, dice Páez está de vuelta, Chaca necesita sangre joven, que los dirigentes inviertan bien. Mensajes que siguen llegando al 15-60-22-30-81. Hola muchachos, muy buena nota con el nuevo DT. Se ve que se llevó una gran sorpresa con el plantel, ¿no? Ojalá tenga suerte, dice David. Y el último mensaje que tengo en este momento acá en la mesa de trabajo. Muy buenas imágenes del partido de Jujuy en el programa de TV. Sin duda es lo mejor y aguante Chaca. Sergio de Villa Ballester, gente que se comunica con Expresión Chacarita Radio. Ustedes me cuentan, chicos, cómo están las cosas por ahí. Si se fueron todos, aquí, si quedó alguien, si quedaron ustedes. Aquí ya prácticamente estamos quedando solos, como suele ocurrir en cada lugar donde se Chacarita, los primeros en llegar y obviamente los últimos en irnos. Ahí lo veo a Damián Bruni hablando con algún dirigente. Y en cuanto a ese tema, a lo dirigencial e institucional, hay que decir que esta tarde, en un ratito nada más, a partir de las 14 horas, va a haber una reunión de comisión directiva, pero no de la comisión en su totalidad, sino que va a ser una reunión de aproximadamente 7-8 dirigentes, que son los más importantes, los más de peso. La cúpula. Los que cortan el bacalao, como dice alguno por ahí. Sí. Los más decisivos para acordar un par de temas, seguramente que el tema Osvaldo Lobato y su posible alejamiento va a ser uno de los temas más candentes de esa charla, de esa reunión, que ya acordaron esta mañana. Escuché a algunos dirigentes hablándose por teléfono y acordando que a partir de las 14 horas iba a producir esta reunión. Y alguno me miraba con cara que, quede tranquilo que vamos a hablar de vos en cuanto a la noticia que vimos la semana pasada y que fue desarrollándose a lo largo de esta semana, que tuvo mucha repercusión en Chacarita, muchísima, si bien no todos los medios quisieron hacerse eco de la noticia, fue muy relevante y en el mundo de Chacarita y sobre todo en los dirigentes hubo repercusiones importantes. Es que nosotros somos periodismo independiente. Seguramente, y es por eso que a pesar de que son malas, son noticias que corresponden al mundo funebrero, y como decíamos el otro día, ojalá nosotros podamos estar hablando de un equipo puntero, de un club saneado en todo sentido y de un montón de temas más que serían para endulzar el oído de la gente. Pero lamentablemente surgen estas noticias que también hay que informarlas y que, como me decía un dirigente, son las diferencias que hay en todas las comisiones veremos, ahí siguen todos muy esperanzados con que Osvaldo Lobato decline de su decisión en principio de dejar el club y pueda dar un paso atrás y que puedan acomodar las cosas que en un principio hubo diferencias importantes. De todas formas, no es para preocuparse, y esto como para cerrar este tema, ¿no? Nosotros tratamos de dar minuto a minuto en cada una de nuestras emisiones la realidad, lo que pasa, no tiene nada de malo. Después, si alguno quiere consumir otra cosa, para eso tiene algunas páginas o algunos otros programas donde le ocultan la mitad de las cosas y lo cuentan nada más que la parte linda, ¿no? Pero no creo que la gente esté contenta con eso tampoco. Me parece que la gente quiere saber qué es lo que está pasando, no para hacer amarillismo ni para alarmar o para presionar a nadie en particular, sino porque es lo que pasa, y por supuesto, obviamente, que lo decimos con el afán y con el deseo de que todas estas situaciones se puedan mejorar, pero no, si hay algo que está claro es que ocultándolas o escondiéndolas o disfrazándolas no mejoran, siguen estando, así que la realidad es esta. Sí, seguramente, sí decíamos, veremos qué pasa esta tarde, seguramente hoy por la noche o mañana al mediodía en nuestro programa o mediante la página Facebook, Twitter. De alguna forma estaremos informando los temas más importantes que se hablen esta tarde en la reunión de comisión directiva y sus allegados más importantes, se podría decir, ¿no? Bien, sí, a ver. Sí, también agregar que durante reuniones o por la noche va a haber... No, para. Pará, porque vamos a hacer un parate sobre ese punto, porque teníamos una nota pactada sobre ese tema, sobre algo, yo sé que tenés una pila de información, pero me pidieron que salga la nota que teníamos pactada hoy con respecto a este tema, que la saquemos al aire mañana recién, por un tema de capacidad y de lugar, así que mañana vamos a estar hablando sobre lo que va a suceder esta noche con uno de los responsables de ese evento, Dami. Así... Bueno. Así no, me pidieron exclusivamente recién hace un rato, escuchando el programa, uno de los personas que está al frente de este tema, que mañana salimos comentando qué se habló, qué se hizo y qué fue lo que se pudo conseguir a través del evento que se va a hacer esta noche, pero que lo mantengamos en reserva porque hay un temor, no es que no quiera que vaya gente, pero que de desbordar el tema del espacio físico. No, vieron. Pero bueno, comisión directiva esta tarde, un evento importante en pos de Chacarita a la noche. Nosotros nos vamos a la tanda, preparen lo último que queda, porque estamos debiendo una tanda, lo último que queda para cerrar este jugoso programa en el que estuvieron muchas personalidades, muchos jugadores, muchos protagonistas importantes de este presente de Chacarita. Volvemos enseguida, te recordamos, últimos 5 minutos de Presión Chacarita Radio, 4856-8819, si querés dejar tu mensaje de acá hasta el final, 1560-22-3081, la línea del teléfono, para que a través de tu teléfono celular mandes tu mensaje de texto. Todos participan por el regalito de Motivation Sex Shop que vamos a sortear el final del programa de mañana, el Sex Shop que está en Sarmiento 2060, media cuadra de la peatonal Belgrano, y por el estuche con vino de primerísima calidad que nos regala Vinoteca Bouquet en Pueyrredón y Córdoba, en Villa Ballester. Ya volvemos. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero 3246, Caseros. Teléfono 4734-8318. Telbón Singería, chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín. Teléfono 4738-5978. Programa de Protección Ciudadana. La gestión Iboscus instaló cámaras de seguridad que monitorean todos los barrios del distrito y ahora está colocando cámaras en villas y asentamientos. Además, puso en marcha las nuevas patrullas municipales y presentó la primera unidad de monitoreo móvil del país para reforzar el control en zonas específicas y en grandes eventos. Secretaría de Gobierno. San Martín avanza. Gestión Iboscus. Municipalidad de San Martín. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8, 4510, 4768-3095. Supermercados Seven. San Martín, San Isidro, Vicente López y Capital Federal. MGO Potenza, servicio mecánico integral del automotor, inyección electrónica. 1 de agosto 4300 Villa Bonich, San Martín. Teléfono 4847-9306. Futuro Neumáticos, asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos, ruta 8, kilómetro 20300, Loma Hermosa, parada La Finita. Juguetería y librería Tutti Frutti. Visítanos en Casa Central, Belgrano 3207, San Martín, o en sucursal Villa Adelina, Paraná 6708. Pinturas e impermeabilizantes Taque 56, látex, lacas, barnices, esmaltes sintéticos. Taque 56, pedidos y envíos al interior. 4484-6623. Taque 56, pinta naturalmente. Motivation Sex Shop, único y exclusivo en zona norte, Sarmiento 2060, primer piso, San Martín. Cremas y productos íntimos, todo lo que podés imaginar. Cienfuegos, la diversión segura. Expresión Chacarita, las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22.30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Estamos a 3 minutos de la 1 del mediodía, chicos. Cerramos desde la cancha de Chacarita en un programa muy jugoso con todas las voces, con las voces de todos los protagonistas. Dale, Javi, cerramos, te mandamos un abrazo grande. Bueno, en minutos nos estamos reencontrando, nos vemos porque se viene un duro cruce, un duro rival para el Chacarita. Sí, sí, confírmeme todos por ahí, ¿eh? Antes. Sí, que más que confirmado. Bueno, bárbaro. Entonces, fantástico. Nos vamos a encontrar en un ratito sí. Nada más. Siguen llegando, no saben la cantidad de mensajes que recibimos en el día de hoy, como habitualmente lo hacemos, pero hoy me parece que sobrepasó con la presencia de ustedes ahí hablando con las protagonistas. Y hay gente que se sorprende, lo tenía el mensaje por acá, pero acá está. Rubén de Loma Hermosa nos decía, el otro día escuché en otro programa que en función de algo que mencionaban ustedes, Tito Celio aclaró que de la Riva es el que decide esta apertura de los entrenamientos, ¿no? Está bueno que de la Riva haya abierto el entrenamiento para poder trabajar y para que la gente pueda tener la información o la palabra de los jugadores, de los protagonistas, que es lo que importa, ¿no? Así que estuvieron hoy. ¿Cerramos con algo? ¿Alguna información más? ¿O quedamos acá, chicos? Sí, Javi. Se nos acaba de confirmar el otro dirigente importante, que la reunión de comisión directiva se volvió a posponer para un par de horas más tarde. Se va a producir hoy por la tarde, pero ya se confirmó que no va a ser a las 14, sino que se va a correr un poquito más. Esperemos que nadie se enoje, ¿no? Porque estamos dando información. No hay motivos para enojarse. Aparte, nadie va a estar ahí. Pero lo importante es que se puedan juntar, que se puedan aclarar los tantos y que las cosas se vayan encaminando y se vayan solucionando como uno desea, ¿no? Como toda la gente cercana a Chacarita desea. Bien, Javi, por otro lado, también decir algo que está de voz popular y que ya todos lo conocen, con el tema de la deuda con el equipo, hay un tema financiero que no se pueden cambiar, que son los que vienen de parte de AFA, que son muy largos, se está tratando de cambiarlo y se logre tener el efectivo en la mano, se le abonará el dinero correspondiente al plantel. Esto también está en conocimiento de todo el plantel, de todos los jugadores, con lo cual no hay ningún tipo de inconveniente, obviamente más allá de la deuda, pero bueno, no solucionable, porque la plata está, lo que pasa es que bueno, no se puede tener en lo inmediato. Está bien, es un tema menor, por suerte, no menor, pero un tema solucionable. Dígale Dígale a la gente, a algún dirigente del club, que le dé el cheque y usted se lo cambie. A Bruni, usted que tiene una disponibilidad importante. Sí, no. Ojalá la tuviese, yo con gusto lo haría. Si se están hablando de cifras que el banco quiere quedar a cambio del cheque, que es la verdad irrisorio, pero bueno, en definitiva es así el fútbol argentino, como siempre se dice, ¿no? Todo club es serio y se depende de todas esas cosas, lamentablemente, para poder estar cómodamente en la economía. Pero bueno, en fin, es así. Lo bueno es que es solucionable, que no es una mala noticia, que es algo que se puede arreglar, por eso también toda la disposición de parte del plantel, no solo para el entrenamiento, sino para todos los quehaceres. Yo sé que si es por usted, hace un programa ómnibus, pero acá hay 4 o 5 personas de otros programas que están haciendo cola para esperar que termine, así que nos tenemos que ir, Bruni. Es la 1:04 casi. Estamos recontra excedidos. Nos vamos a volver a encontrar con ustedes mañana. Damián Bruni, Esteban Mesa, Facundo García, Damián Pelequia, Pepo La Rosa y Emiliano Oliva. ¿Qué dice? El hombre acaba de tener su hijo y el médico le dice, por suerte salió todo bien en el parto, pero le tuvimos que poner oxígeno a su hijo. Uy, qué macana, yo le quería poner Juan. Este es bastante bueno, Oliva. Yo soy Javier Ruiz, somos Expresión Chacarita. Pasaron durante la mañana de hoy Mauro Bellone, Sebastián Pena, Julio Marchán, Felipe de la Riva, Nicolás Tauber, en vivo los micrófonos de AM1300, siempre con la actualidad al momento, todos los mediodías. Te esperamos mañana a partir de las 12 en Expresión Chacarita Radio. Buen jueves para todos. Me imitan todos, yo hago puchero, ellos hacen puchero, yo hago ravioles, ellos hacen ravioles.